Antonio, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Buenos días de nuevo. Hola, buenos días, Pablo. Buenos días en pleno otoño con un frío de aupa. La verdad es que sí, como tiene que ser. Bueno, es un frío invernal ya, ¿no? Sí, sí, por la mañana temprano hay que abrigarse muy bien porque es que, excepto la lluvia que no viene, el resto es propio del otoño y casi del invierno. La verdad que sí. Antonio, por cierto, antes de empezar con la noticia sanitaria que tú vas a comentar en el día de hoy, que habla sobre epilepsia, me gustaría comentarte algo que ha aparecido hoy en la prensa, un detalle, una noticia muy esperanzadora. Estudiante, niño prodigio de 16 años, descubre cómo detectar el cáncer en 5 minutos. Un joven estadounidense realizó el hallazgo en el laboratorio de su escuela. El método vendría a revolucionar la medicina y a quien prevé un fuerte impacto en la millonaria industria médica. Este chico ha descubierto cánceres, por ejemplo, como el de páncreas, en un estado muy, muy primitivo, ¿no? Cuando ni siquiera presenta síntomas. ¿Qué te parece? Sí, bueno, yo todavía, hombre, todavía no he leído bien a fondo la noticia, pero todo lo que sea aportar algo al diagnóstico precoz del cáncer es importantísimo, porque hoy día muchísimos cánceres se curan, la gran mayoría, siempre y cuando se detecten a tiempo. El problema es cuando da metástasis, es decir, cuando se extiende desde el lugar de origen hacia otro órgano, o cuando invade a los tejidos vecinos, a los órganos vecinos, y entonces ya no es un cáncer propio de una zona limitada que se pueda quitar, sino que es que ya abarca muchos órganos, y eso ya es imposible de que el organismo pueda vivir si quitamos el hígado, si quitamos los riñones, si quitamos cosas básicas, pues entonces nos quedamos sin nada. Así que todo este estudio que está haciendo este muchacho, si se aplica, si tiene aplicación práctica en el uso cotidiano, en el uso diario, pues sería muy bienvenido y muy necesario. Parece que sí. Es más, te comento un par de detalles más para que veas cómo están las cosas, ¿no? Afirma también que este invento podría utilizarse para detectar precozmente otras enfermedades como el Alzheimer, otras formas de cáncer o HIV. Sin embargo, ahora viene aquí el pero, se podría tardar entre 5 o 10 años en conseguir los permisos necesarios para la utilización de este avance. Bueno, realmente no es tanto tiempo. Ten en cuenta que cualquier medicamento, cualquier avance en medicina no es inmediato, sino que normalmente lleva muchos años de estudio antes de que salga al mercado. 5 o 10 años realmente no es un tiempo excesivo, ni mucho menos. De todas maneras, en las revistas médicas que normalmente recibimos todos los médicos y en las que tenemos acceso, que ya están perfectamente estudiados y garantizados los estudios, todavía no se ha dado repercusión a esta información. Es decir, que todavía hay reservas en cuanto a este estudio. Y, en fin, cuanto sepamos ya por opiniones científicas más fundamentadas, la opinión que tienen, pues ya lo comentaremos. Pues muy bien, vamos allá con otra noticia que sí que está ya perfectamente aparecida en diferentes medios de ciencia, ¿no? Medios de medicina. Es una estadística, más de 270.000 personas sufren epilepsia activa en nuestro país. Pues sí, es una noticia muy llamativa, más de 250.000 de personas sufren epilepsia activa, es decir que se manifiesta en el día a día. Recordemos que la epilepsia es un cuadro clínico caracterizado fundamentalmente por convulsiones, es decir, contractura de los músculos involuntarias en la que el paciente pues tiene posibilidad de tener una caída al suelo, lastimarse, y además son situaciones muy llamativas, muy escandalosas, ¿no? Porque una persona que está en el suelo con contrayéndose brazos, piernas y demás, a veces con relajación de esfínter, es decir, se orinan o se le relaja el esfínter anal y dan y se hacen sus necesidades encima, pues esto es muy llamativo. Normalmente, la gran mayoría de las ocasiones, salvo en lo que se llama estatus epiléptico, que es un cuadro ya muy avanzado, pues la mayoría de las ocasiones no tiene mayor problema para la salud, aunque claro, estas personas si conducen o tienen actividades que puedan ser peligrosas, por ejemplo, un albañil que esté encima de un andamio, o personas que conduzcan maquinarias peligrosas, ya digo, o que sean conductores, pues si le da una crisis en esta situación, pues es un problema serio en ese caso. Es muy llamativo porque aparece, como tú bien has dicho, en esta noticia, que en España ahí se calcula que hay 270.000 personas afectadas. Si esto lo extraponemos, por ejemplo, a una localidad de unos 1.000 habitantes, como puede ser, por ejemplo, Bornos, significa que en Bornos hay una media de aproximadamente unos 25 personas con epilepsia, así que no es que sea una enfermedad rara. En Ubrique, por ejemplo, que es el doble de habitantes, pues sería aproximadamente una media, teniendo en cuenta esta cifra, de unas 50 personas con epilepsia activa. Lo que pasa es que la mayoría, o casi todas estas personas, la gran mayoría, están en tratamiento. Por ello, no vemos estos cuadros, gracias a Dios, en las calles, ¿no? Como muchas veces antes de los tratamientos que ahora comentaremos, pues existía. Yo he visto cuadros epilépticos y todo el mundo habrá visto personas que antes de los medicamentos tan modernos que tenemos, pues tenían convulsiones, tenían cuadros en la calle. Y siempre se recomendaba ponerle un palito en la boca, una cuchara, cosa que también, como veremos ahora, está ya totalmente contraindicado porque no es beneficioso, sino perjudicial. Pues muy bien, entramos en detalles. Pues sí, la referencia que hace Pablo es, como ya hemos visto en el titular, aparece en varios medios de comunicación, por ejemplo en Europa Press, que más de 270.000 personas sufren de epilepsia activa en España. Esta manifestación la ha hecho el doctor don Pedro Serrano, que es médico del Hospital Torre Cárdenas de Almería, en el curso de una reunión anual que hace la Sociedad Española de Neurología. Es importante esto porque, según este estudio, la gran mayoría o gran parte de estas personas que sufren epilepsia activa, pues no tienen un tratamiento adecuado, porque muchas veces se desconoce. Es decir, son a lo mejor pequeños trastornos que no dan lugar a crisis de grandes convulsiones, sino que son ausencias, personas que en un momento dado se quedan como idas, se quedan como paralizadas, no hablan, sino. Y es que son pequeños cuadros de epilepsia que al no ser llamativos, pues no se diagnostican. Están ocultos, son pacientes que tienen cuadros epilépticos, que ellos lo conocen, la familia lo conoce, pero se oculta porque existe miedo, según este estudio, existe miedo a que se pueda conocer a nivel social, a nivel laboral, ya digo, hasta la propia familia. Porque, claro, una persona que tiene epilepsia y que a lo mejor está tratada y que no va a tener problemas mayores, pero las empresas, pues, al menos se retienen a la hora de contratarlo. No hay otra cosa que esta persona se dé mucho de baja o que vaya a darle problemas, porque ya digo, es un cuadro de epiléptico que llama mucho la atención. Y entonces, pues, muchas veces la familia se oculta estas circunstancias y por eso no parece, es decir, que no parece que existan, pero existen y muchas veces no se diagnostican adecuadamente, ya digo, en casos que no son demasiado llamativos. Y también este estudio llama la atención de que en los últimos años parece que existe un aumento de estos cuadros de epilépticos en España, debido, parece ser también, a que la emigración, o perdón, la inmigración, es decir, personas que vienen a trabajar a España procedente de países donde existen cuadros infecciosos que dan lugar a crisis epilépticas, como puede ser la neurocisticercosis, que es la invasión del sistema nervioso central, en este caso del cerebro, por las larvas de la solitaria, del gusano este que todo el mundo conocemos como tengo una solitaria. Esa persona come mucho porque en el vientre tiene una solitaria, es decir, que es un gusano que provoca mucho apetito porque el gusano se come todos los alimentos. Y entonces las larvas, las crías de este gusano pueden pasar a la sangre y uno de los sitios favoritos para anidar es el cerebro. Al producir irritación del cerebro se provoca la cisticercosis neurológica, bueno, o cerebral, se produce cuadro de epilepsia, porque se produce irritación del sistema nervioso, que como sabemos es el origen de la epilepsia. Porque la epilepsia no es más que un cuadro, como hemos dicho, de convulsiones ocasionado porque en el cerebro se producen pequeñas chispitas eléctricas, como pequeñas chispas eléctricas que irritan o que se transmiten a través de los nervios y producen contracciones musculares. Entonces ya digo, el que vengan o que España sea receptora de muchos inmigrantes en cuyos países esta infección por la tenia o la solitaria es relativamente frecuente, pues parece ser que también uno de los factores que influyen que haya habido casos en España de una enfermedad que es la cisticercosis, que prácticamente España ya no se daba, o se daba con muy poca frecuencia. Por cierto, Antonio, desde el punto de vista de la aparición de la enfermedad, ¿aparecen rasgos genéticos, algún tipo de secuela por otros males? Pues lo que sí se ha visto en esta enfermedad de la epilepsia, que estas personas tienen un mayor riesgo de mortalidad. Es decir, las personas mal controladas, ¿eh? Las personas que tienen un cuadro de epilepsia crónica, es decir, que de convulsiones crónicas, que es la epilepsia, tienen un mayor riesgo de mortalidad, incluso de hasta 3 y 5 veces más mayor que el resto. Esto es importante porque incide en que hay que controlarse muy bien esta enfermedad, porque además hoy día hay fármacos con bastante eficacia. Uno de ellos, que es el que se ha hablado en este congreso, que es la escarbazepina, que hace que el sistema nervioso sea más resistente a la aparición de estas descargas eléctricas espontáneas, pues es un fármaco, parece ser que en fin, que está bastante estudiado, su efecto secundario, que está, en fin, una innovación, y que además tiene una cualidad, que este fármaco se toma una sola vez al día. Esta única toma diaria es muy importante porque favorece que el enfermo tenga adherencia al tratamiento, es decir, que no lo abandone, porque muchas veces cuando se toman muchas pastillas para una enfermedad, pues se olvidan, o la persona se harta, o se le acaba sin darse cuenta, y mientras va al médico y no, está un tiempo sin tomarla. Entonces, como esto es una sola pastilla al día, es muy fácil de seguir el tratamiento y evitar uno de los grandes problemas que tiene la enfermedad crónica, que como en este caso la epilepsia, que es el que el tratamiento se deja abandonado temporalmente durante un tiempo, y entonces puede ocurrir los cuadros de convulsiones. Sí, pero te preguntaba exactamente en cuanto al origen de la enfermedad, ¿qué personas suelen padecerla? ¿Se provoca por genética? ¿Alguna otra enfermedad la puede provocar? ¿Por no, qué? No, en el caso de las convulsiones hay varios factores, ¿eh? Es decir, las convulsiones, bueno, la epilepsia es un cuadro que puede ocurrir por una lesión cerebral, por ejemplo, durante el parto. En el momento del parto puede haber una dificultad para salir del niño y el cerebro sufre daño y puede determinar la aparición de la epilepsia. También hay, por ejemplo, cuadros durante el embarazo, está la llamada eclampsia gravídica, que en el cuadro que también hay convulsiones, ¿eh? Por ejemplo, convulsiones también aparecen en infecciones, como hemos visto en la cisticercosis, en el tétanos, en la meningitis. También, por ejemplo, cuando hay bajada de azúcar en la sangre, puede haber convulsiones, el alcohol, las drogas, y muchas veces la epilepsia o los cuadros de convulsiones no se sabe la causa, no se sabe por qué se produce esta descarga eléctrica. Y es lo que se llama epilepsia o convulsiones idiopáticas. Idiopáticas significa que no se sabe de por qué. Es decir, lo cierto es que esta persona tiene convulsiones y no tendrá una causa, pero el médico y con los médicos disponemos, no se sabe por qué se produce. Y entonces, pues, lo que se hace es, ya digo, tomar unos medicamentos que hacen que el cerebro sea más resistente a producir estas descargas eléctricas que originan la convulsión. ¿Alguna cosa más con el tema de la epilepsia? Ah, bueno, tú referías, perdón, Pablo, que sí. Ahora tú referías si hay algo de hereditario, si hay claro. Una predisposición hereditaria. No quiere decir que un padre epiléptico o una madre epiléptica vaya a tener hijos epilépticos, pero cuando hay varios factores en la familia, parece ser que hay una predisposición posible a tener un cuadro epiléptico. ¿Por qué? Porque resulta que el sistema nervioso de esta persona hereda una mayor sensibilidad. No quiere decir que la fuerza tenga que tener. Es como el que tiene padres diabéticos. No quiere decir que los hijos sean diabéticos, pero tienen una predisposición que le hace que sea más vulnerable a padecer esta enfermedad. Pues muy bien, ¿podemos cerrar el tema ya? ¿Pasamos al siguiente? Sí, ¿no? Si no tengo alguna pregunta que hacer, pero no, la sí, verdad que sobre no. Epilepsia se puede hablar muchas cosas, pero en fin, ya. Una de las cosas más importantes, de todas maneras, ya que estamos en este tema, es qué hacer si vemos un cuadro convulsivo, en una persona. Pues muy bien. Por cierto, Antonio, antes de comentar qué hacer, ¿no? ¿Cómo actuar ante un cuadro de epilepsia en alguna persona de nuestro entorno? Me gustaría preguntar también una cosa, se me había olvidado. El tema de la epilepsia, ¿a qué edad suele aparecer? Por ejemplo, una persona que presenta la predisposición desde el punto de vista genético a padecer epilepsia, ¿la puede tener el primer síntoma siendo un niño, siendo adolescente? ¿Cuándo suele aparecer? A cualquier edad. Ajá. Especialmente aparece en niños y ancianos, ¿eh? Si puede aparecer a cualquier edad, especialmente en niños y ancianos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el niño, en el caso de los niños, pueden ser, bueno, primero que tienen un sistema nervioso más inmaduro, y entonces son más receptivos a cualquier agresión, a la fiebre, las convulsiones febriles. Todos los padres, muchos padres tienen experiencia de que sus niños, cuando han tenido fiebre, han tenido convulsiones febriles. También los niños ante un traumatismo en la cabeza, y los ancianos también, su sistema nervioso ya también está un poco más deteriorado y es más, también más sensible a las agresiones, por ejemplo al golpe de calor, a las infecciones, al alcohol, a los golpes. Todas estas cosas pues son, ya digo, factores que a los niños y los ancianos son más frecuentes, aunque puede aparecer en cualquier edad. Por ejemplo, alguien tiene un tumor en la cabeza y ese tumor irrita el cerebro y provoca que el cerebro lesionado haga descargas eléctricas que provocan la convulsión. Y respecto a lo que comentábamos antes, brevemente, ¿qué hacer si presenciamos una crisis de convulsiones? Aquí me presente que lo más frecuente es que las convulsiones normalmente duran menos de 3 minutos. Y pasado este tiempo, el paciente se recupera totalmente, aunque puede quedar un poco aturdido o sin recordar lo que ha pasado. Los primeros auxilios que tenemos que tener es evitar que la persona se lesione al caer contra el suelo, porque suelen perder conocimiento. Y si vemos que esta persona, porque suelen notar muchas veces lo que se llama aura, que es una lucecita, unos ruidos, y dice, oye, ya me va a dar el ataque. Entonces, ayudarlo y a que se acueste en el suelo para que no caiga de golpe, y retirar los objetos que hayan cercano para que no se golpee. También es conveniente colocarle un objeto blando debajo de la cabeza, como puede ser una chaqueta doblada, una almohadilla, para que no se golpee al levantar la convulsión de la cabeza y golpearse contra el suelo. Aflojarle la ropa para que pueda respirar bien, y la corbata, el cuello de la camisa, el sujetador, el cinturón, aflojárselo para que respire, y colocarlo acostado de lado por si le viene un vómito, pues que no se ahogue o que la lengua no le caiga hacia atrás. Es importante, como comentaba antes, no introducirle nada en la boca con la finalidad de que no se muerda la lengua. Esto ya está anticuado porque se ha visto que esta maniobra no tiene utilidad y además puede ser perjudicial. En el caso de la convulsión febril, en los niños, niños con fiebre que convulsionan, pues simplemente refrescarlo con agua tibia, nunca con agua fría, sino con agua tibia, y se lleva al médico, que normalmente cuando llega pues ya se la ha pasado, pero si es la primera vez, por lo menos para que le haga un estudio, por si hay alguna causa, aparte de la fiebre, que pueda, ya digo, la fiebre estimula las convulsiones porque los niños tienen sistema nervioso, el cerebro todavía es inmaduro. Y es interesante también tomar nota de cuánto dura la crisis, si dura 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, porque esto permite después averiguar algunos de los factores que la han provocado. Pues muy bien, muy interesante todo lo que has comentado sobre la epilepsia. Vamos con otro tema no menos interesante. Vamos a hablar de la neumonía, también conocida como pulmonía. Pues sí, estamos en una época, ahora en el otoño, en pleno otoño, donde las infecciones respiratorias, normalmente por virus, resfriado, dentro de poco, para el mes que viene o en enero, la gripe, pues son frecuentes, y aunque la mayor parte de las veces los resfriados y la gripe suelen cursar con unos días de trastorno, en el caso de la gripe con 4 o 5 días o una semana de cama, y normalmente suelen curar, pero hay veces que tanto los resfriados como la gripe pueden dar lugar a procesos graves o más delicados en personas que tienen las defensas bajas o que simplemente tienen una complicación porque algún microbio de los que normalmente tenemos pues se hace más agresivo. Recordemos que la neumonía o pulmonía, que siempre se ha dicho coloquialmente, la pulmonía es la infección del pulmón, del aparato respiratorio, en este caso de los pulmones. Normalmente suelen ser por bacterias, es decir, hay veces que es por virus, hay otras son bacterias. Recordemos que los virus son microbios muy pequeñitos, que solamente se pueden ver con microscopio electrónico, y que estos virus viven en el interior de las células. Las bacterias son células. Son células que tienen la cualidad que unas son beneficiosas, pero otras son perjudiciales, y que pueden provocar una reacción del organismo, en este caso en la neumonía, fabricando pus. En la neumonía, en la pulmonía, el microbio irrita, que nuevamente, ya digo, suelen ser bacterias, irrita a las paredes bronquiales, a los alveolos, es decir, a la parte del pulmón, y se produce pus. Este pus invade todo el pulmón o una parte del pulmón, dependiendo, normalmente suele ser una parte del pulmón, y se colecciona, hay líquido, ya digo, un líquido purulento que impide el paso del aire, ¿eh? Impide el paso del aire, y entonces el oxígeno que lleva el aire no puede pasar a la sangre. La persona, pues claro, se ahoga, ¿eh? Se ahoga por falta de aire, también tiene dolor, ¿eh? Por la irritación que ocurre, y el problema también se plantea de que estos microbios que se han producido en el caso de la neumonía, que se han reproducido en gran cantidad porque son muy virulentos o porque el organismo está bajo de defensas, pues también liberan una serie de sustancias que se llaman toxinas, que son venenosas, ¿eh? Los microbios estos liberan sustancias venenosas llamadas toxinas que pasan a la sangre y provocan trastorno en diversos órganos. Hay veces que estas mismas bacterias, ellas mismas, no sus toxinas, sino las propias células, invade la sangre y desde aquí invade otros tejidos del cuerpo, otros órganos, y provocan graves trastornos. Ya digo, entonces, cuando la neumonía puede dar graves complicaciones. Hay que tener presente que los síntomas son los que permiten en un momento primero sospechar la enfermedad. Suele comenzar con los síntomas propios de un resfriado o de una gripe, y otras veces sin ello, sino simplemente aparecen ya los síntomas propios de la neumonía, que son tos, una tos con esputos de color amarillo o verdoso, que no es saliva, no es la saliva blanca esta de los resfriados, sino es un esputo verdoso, amarillento, otras veces marrón, con tos. Cuando es por virus, cuando la neumonía es por virus, que es menos frecuente, puede ser tos seca sin expectoración, sin expectorar. Pero ya digo, lo más frecuente es por bacterias, y entonces hay una tos con esputos amarillos o verdosos, fiebre que suele acompañarse de escalofrío, de tiritonas, se respira muy rápidamente, hay dolor en el pecho, con frecuencia en un costado, cansancio, falta de apetito, dolor de cabeza. Y es importante saber que en personas mayores de 65 años o personas que tienen las defensas bajas, como por ejemplo los diabéticos, personas que están tomando también quimioterapia, pues en estas personas tienen las defensas bajas y estos síntomas pueden ser poco intensos. Y sin embargo, lo que se manifiesta es por confusión mental. La persona está desorientada, está como ida, ¿no? Y entonces son a lo mejor muchas veces los únicos síntomas que experimenta en una neumonía. El diagnóstico de la neumonía se sospecha por estos síntomas que hemos comentado, ¿eh? La fiebre, dolor en el costado, malestar general, confusión mental en el caso de personas mayores o con defensas bajas, y ante esta sospecha pues se hace una radiografía del pecho, ¿eh? Una radiografía de tórax, en donde se observa unas manchas con unas condensaciones que son los que nos indica que hay una neumonía. El tratamiento, si es por virus, pues ahí no hay antibióticos, sino ahí se evita, se pone al menos un tratamiento, un antibiótico, pero no para matar a los virus, sino para evitar que haya una complicación por bacteria asociada, y un tratamiento para mejorar la respiración, broncodilatadores para abrir los bronquios, antiinflamatorios para bajar la inflamación, paracetamol, por ejemplo, para la fiebre y para el dolor. Y importante es tomar abundante líquido porque facilita la expectoración, expulsar toda esa mucosidad que está infectada y poderla expulsar. Normalmente la neumonía en personas menores de 65 años que estaban sanas previamente no se necesita hospitalización. La neumonía en personas menores de 65 años que estaban sanas no necesita, sino que el médico le pone un tratamiento que dura aproximadamente de entre 7 y 10 días con antibióticos y se curan. solamente se ingresa si el médico sospecha alguna complicación. Pero las personas mayores de 65 años o que tienen defensas bajas o que evolucionan desfavorablemente, por ejemplo, presentan tensión muy baja, mal estado general, se ahogan mucho, pues en estas personas hay que hospitalizarlas. Y dentro de las complicaciones de la neumonía, sobre todo estas complicaciones se presentan, como ya digo, en pacientes ancianos y en personas con enfermedades crónicas que ya debilitan, como hemos dicho, la diabetes, personas que padecen de riñón o de corazón o que están en quimioterapia, pues estas personas pueden tener complicaciones como pueden ser infección de la pleura, que es la piel que envuelve los pulmones, tener un absceso pulmonar, que es destrucción, muerte de una parte del pulmón, o que la infección se corra por todo el cuerpo a través de los vasos sanguíneos y que infecte otros órganos. Entonces, ya digo, estas son las complicaciones más importantes. Pues muy bien, dicho queda. Por lo tanto, bueno, en cuanto a la prevención, Antonio, no sé, protegerse del frío, no sé. Sí, claro, la prevención sobre todo está en personas que tienen defensas bajas, que ellas saben que tienen defensas bajas porque están tomando, ya digo, medicación en la quimioterapia, en caso de cánceres o algo, o que son diabéticos, o personas hipertensas también, o personas que padecen de corazón, o que padecen de riñón, que ya digo, estas enfermedades provocan que la persona tenga defensas bajas, pues evitar sitios donde haya mucha aglomeración de personas en épocas de gripe, en épocas de mucho resfriado, porque si hay mucha aglomeración es muy probable que cualquiera de ellas, al toser o algo, pues te transmita los microbios de resfriado o de la gripe, que en una persona que está sana, a lo mejor no tiene mayor importancia que sufrir ese resfriado o esa gripe, pero en estas personas con defensas bajas, pues es importante porque puede ocasionar complicaciones. Y también es importante que estas personas con defensas bajas, pues se lave mucho, a menudo las manos, porque los microbios que, ya digo, que son de la gripe, de resfriado, toda esta enfermedad respiratoria, pues muchas veces están en las manos, debido a que al coger, por ejemplo, el pomo de una puerta, donde alguien que se ha sonado la nariz o ha expectorado, se ha manchado las manos y ha cogido el pomo de una puerta, digo yo, de un sitio donde público, donde va mucha gente, ahora va uno detrás, abre el pomo y ya tiene la zona infectada. Y si ahora se la lleva a la boca, a la nariz, pues se está transmitiendo los microbios. Es decir, que evitar, ya digo, estas personas, en los periodos donde hay epidemia de gripe o de mucho resfriado, evitar las aglomeraciones porque es muy fácil que pillen una enfermedad que, ya digo, puede ser leve en cualquier otra persona, pero en diabéticos, hipertensos, personas que padecen de corazón, personas que padecen de riñón, de insuficiencia renal o que están en quimioterapia, pues en estas personas pueden dar problemas. Pues muy bien, por cierto, vamos a hablar ya para terminar en el apartado de consultorio del frío, porque según, en fin, la pregunta es, ¿el frío puede causar infarto de corazón? Pero antes me gustaría preguntarte acerca del frío en sí mismo. Este tipo de enfermedades, como has comentado, aparte de la gripe, los resfriados, obviamente, constipados y demás, la neumonía, etcétera, aparecen en el frío porque, Antonio, este tipo de esto puede parecer una perogrullada, pero hay gente que todavía no lo sabe, ¿no? Por eso lo pregunto. Este tipo de bacterias, de virus y demás, se suelen desarrollar mucho mejor en ambientes fríos, por eso proliferan durante esta época del año. Pues sí, hay dos factores, que es que el frío hace que cierto tipo de bacteria o de microbios pues se hagan más agresivos en ambientes fríos, pero es que también en ambientes fríos, si no estamos bien preparados, pues nuestra defensa pueden bajar, disminuye la producción de defensa en nuestro organismo y entonces somos más vulnerables, somos más fáciles de que nos ataquen ciertos microbios. Entonces, durante el frío, por eso aparecen las epidemias de gripe, la epidemia de resfriado, por una parte porque los microbios se hacen más agresivos y por otra parte porque muchas veces nuestras defensas pues disminuyen. Por eso nuestras madres y nuestras abuelas y nuestras tías, clásicamente, sin saber nada de microbios, desde la antigüedad, decían, niño, abrígate cuando salga a la calle. Es decir, que no pase de un ambiente caliente a uno frío, porque sabían que ese cambio de temperatura en nuestro cuerpo muchas veces provoca que nuestro sistema defensivo, nuestro sistema inmunológico, pues no fabrique suficientes defensas y entonces los microbios que muchas veces tenemos en nuestro organismo, pero que lo tenemos controlado, pues se hacen más agresivos y pueden con nosotros. Pues muy bien, y ahora vamos con esa pregunta. ¿El frío puede causar un infarto de corazón? ¿Me permite una pregunta, Pablo? Sí, claro. ¿Tú qué crees? Pues, sinceramente, hombre, voy a pecar de ignorante, pero en principio a mí siempre me ha parecido que no. Pues Sigue, lo ¿no? lamento contradecirte. Suspenso. No, hombre, no, no tiene por qué. No, es decir, que es una de las cosas que quería comentar brevemente. Muchas veces los médicos, y yo me incluyo entre ellos, pero en fin, la experiencia de muchos años pues me hace cambiar un poco de opinión. Muchas veces estamos hablando con nuestros pacientes y nosotros damos por supuesto de que ellos son casi médicos igual que nosotros. Y damos por supuesto muchas cosas que creemos que ellos saben, pero que nadie le ha explicado a ellos. Y entonces muchas veces el paciente sale de la consulta con muchas dudas, simplemente porque el médico no se lo ha explicado y aparte de la falta de tiempo que hemos comentado muchas veces, es porque hablamos de un lenguaje que creemos que nos entienden y son lenguajes técnicos que nuestro argot, el lenguaje médico, lo usamos tan a menudo que creemos que nos entienden. Es cuando si a mí una señora, que muchas veces me pasa, por ejemplo, esto es un poquito de broma, me dice, mira, pues para esto se le hace un zurcido a esto, se le pespunte. Y yo no tengo ni idea lo que es un pespunte, lo que es un zurcido, y las personas hablan como si estuviera hablando a otra señora que sí lo sabe hacer, ¿comprende? Y muchas veces nos pasa eso, o cuando alguien te explica algo del ordenador, se mira, le hace clic derecho con el ratón y pasa, bueno, ¿y qué es un clic? ¿Qué es un ratón de un ordenador? Cuando alguien que esté aprendiendo, pues a los médicos nos pasa parecido. Y entonces damos por supuesto que todo el mundo sabe que el frío puede producir infarto. Yo he tenido, lamentablemente, algunos casos, por ejemplo, me acuerdo perfectamente de una familia, en fin, muy conocida mía, cuando yo estaba en Prado de Rey, un muchacho de 30 y tantos años que le dio un infarto y con 30 y tantos años. Y viendo las causas, vimos que aunque tenía un poquito de antecedente familiar y demás, tenía este muchacho tenía un factor predisponente y es que trabajaba en una carnicería. Y entonces tenía que entrar muchas veces al sitio donde estaba la carne refrigerada, que hacía mucho frío. Y estos cambios de temperatura, de entrar a lo mejor de un ambiente en verano mismo, un ambiente caluroso o un ambiente frío, como puede ser un sitio donde están todos los alimentos refrigerados, y si está un cierto tiempo, porque mientras busca algo, son grandes cámaras, pues ese cambio de temperatura puede dar lugar a un infarto. Una angina de pecho, un infarto. O simplemente tú estás en un restaurante ahora en Navidad, una cena, una comida de Navidad, o estás pasando en una, o vas a correo y estás mucho tiempo en correo porque estás haciendo varias gestiones en un sitio, está calentito, cuando sales a la calle que hace un frío que pela, como no estés bien abrigado y bien protegido, ese cambio de temperatura hace que el frío, como acción, como ya sabemos, tiene una acción que contrae los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos con el frío se contraen y se hacen más estrechos. En el caso del corazón, los vasos sanguíneos se estrechan, las coronarias, y entonces pasa menos sangre por ahí, por el frío. Y al pasar menos sangre, si ya tú tienes predisposición, porque tienes una placa de grasa que ya estaba un poquito obstruida, pues al estrecharse aún más, pues te puede provocar una angina de pecho, es decir, un dolor fuerte, pero que no mata al corazón, es decir, no produce lesiones, sino un dolor muy fuerte, o si hay una placa, un obstáculo ya ahí, y encima se estrecha, pues no pasa sangre en un vaso sanguíneo del corazón, y entonces una parte del corazón muere, que es lo que se llama infarto. Por eso, el frío, hay que tener cuidado en aquellas personas que padecen de corazón, que ya le han dicho que padece de coronaria, o que le han hecho un stent, un puente, o le han puesto un muelle, los cambios bruscos de temperatura, pasando al frío, puede ser desencadenante de un infarto o de una angina de pecho. Así que Pues esa es la Antonio, respuesta. nunca mejor dicho en este caso, me deja frío. Pues así, Sobre mira. todo lo que has comentado del chaval este, ¿no? Que trabajaba en la Sí, carnicería, en bueno, fin. pero hay muchos casos de angina. Yo he visto, aparte, este muchacho que era muy llamativo, pero que no de extrañar. Mira, hay los médicos usamos un libro, bueno, tenemos varios libros, pero uno de ellos, una de las Biblias que utilizamos, sobre todo todavía se utiliza, por supuesto, pero sobre todo cuando no había tantas imágenes como en internet hay ahora y demás, entonces era un libro ilustrado, con muchas ilustraciones, y es clásico, no solamente en España, es un libro americano, pero lo usan en Japón, en multitud de países, en China, en Noruega, en Alemania, en España, se llama Netter, el Netter que le decimos. De la enciclopedia CIVA, de ilustraciones médicas, y una de las ilustraciones era precisamente, que además yo la proyecto muchas veces cuando doy conferencias y charlas, es un señor que sale de un restaurante abrigado con su sombrero, con su bufanda, su abrigo, está nevando y se echa la mano al pecho, el centro del pecho, se lo aprieta porque le ha dado una angina de pecho. y saliendo del frío. Y era esa imagen, ya digo, es clásica, sale en todas las conferencias de todos los médicos cuando tenemos reuniones, es cómo la influencia del frío, el cambio desde un restaurante que está calentito a salir a la calle que hace mucho frío, te puede originar en personas que ya tienen predisposición porque tienen una placa de ateroma, grasa en las coronarias o algo, te puede desencadenar una angina de pecho o un infarto y morirte del tirón. Así bueno, que cuando se salga de un sitio bajo eso, hay que tener cuidado. Muy bien. Y sobre todo lo que tú has dicho, ¿no? La sabiduría popular, siempre que nos han dicho las madres, las abuelas, las tías, etcétera, eso de abrígate bien, que parece ya más que, en fin, una recomendación, un tópico, ¿no? Pero la verdad es que, fíjate, tiene una base científica. Totalmente, y además, ya que estamos en lo práctico, recordar a todos los oyentes de Radio Guadalete que nos están escuchando, aquellos que están en supermercados, en carnicería o en tiendas donde hay cámaras frigoríficas, especialmente en verano, que a lo mejor están en mangas cortas cuando están en el mostrador despachando carne, embutido, lo que sea, a la persona, están en mangas cortas y necesitan reponer y entran en la cámara frigorífica en pleno verano con mangas cortas. Y entonces pues ese cambio de temperatura de estar calentito en pleno verano en el mostrador y pasar a una cámara frigorífica donde se pone a rebuscar algo que necesita, está allí, y ese espasmo que cogen, ya digo, eso fue lo que causó la muerte a este, ya digo, el amigo nuestro, y que en fin, que no es una cosa rara ni mucho menos. Bueno, pues Antonio, como siempre, ha sido un placer. Nos hemos enterado de cosas, al menos yo me he enterado de cosas que no sabía. Nos hemos informado sobre esta enfermedad infradiagnosticada, que es la epilepsia. Como siempre, un ratito fantástico de charla y con muchos conocimientos para nuestra parte. Gracias. Pues nada, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Estaremos aquí, por supuesto, con el doctor Antonio Rodríguez en este espacio que prepara concienciadamente cada lunes para compartir con ustedes a través de la sintonía de la radio. Enseguida, las 12 del mediodía.